El grupo de coreanos residentes en Japón para felicitar el Día del Sol, encabezado por Kwon Sun-hee, asesor del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyon, rindió homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras colocar ramos de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu al llegar por vía aérea a Pyongyang el día 11. También este día, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea y el presidente del Comité Provincial de Østfold del Partido Comunista de Noruega, Dagur Nørum, hicieron lo mismo.